Canción incluida en el primer álbum de Don Henley como solista, el tema Dirty Laundry, ropa sucia. Canción con la cual comenzamos De Regreso al Futuro, edición de hoy lunes aquí en La Ochentera. Si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Dirige Checho Cano, John Jairo Muñoz con ustedes, acompañándolos en este lunes 20 de enero, año 2025. Son las 10 de la mañana y 12 minutos. Aquí estoy en reemplazo de Checho Cano, que vendrá mañana a esta hora aquí en La Ochentera. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, fighting way too deep over you. You were the first, you Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Es la Ochentera 91.9. Con esta es del año 1982. Originalmente se lanzó en vivo, una versión en vivo. Y posteriormente en el 85 se lanzó una versión extensa de la canción All You Zombies. Manada de zombies. The Hooters. En De Regreso al Futuro, aquí en la Ochentera 91.9. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Disco de finales de los 70 con la agrupación sueca ABBA. El tema incluido en su álbum Grandes Éxitos Volumen 2. Gimme, gimme, gimme, a man after midnight. Dame un hombre después de la medianoche. De regreso al futuro. La Ochentera 91.9. Modo La Ochentera. La Ochentera 91.9. Thank you. en este lunes, continuando con el verano aquí en la ciudad de Medellín. Ochentera 91.9. Thank you. La ochentera, 91.9. Revive el espíritu de los 80, es la ochentera 91.9. De regreso al futuro, Don Jairo Muñoz por Checho Cano. Checho ya retomará sus actividades normales a partir de mañana martes a las 10 de la mañana. Love is it strong. Would you know where you belong? Or would I have to show you and a teacher? Hold you and a pleasure to show you that you belong, belong. Modo La Ochentera 91.9. Entera 91.9. De regreso al futuro. Es Robert Palmer. Nació, ayer estaría de cumpleaños. Nació el 19 de enero del 49. Ya falleció. I wasn't trying to lead you on. Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. La Ochentera. Try not to talk too loud.